Nos vamos a meter en un tema que nos preocupa y que tiene que ver con la posibilidad del cierre del albergue de la escuela Eva Perón. Hablamos con la docente Adriana Migarelli, a quien le decimos buenos días. ¿Cómo estás, Adriana? Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Muchas gracias por podernos comunicar. Y bueno, preguntarte, Adriana, ¿qué es lo que está sucediendo con el albergue de la escuela Eva Perón? Bueno, mira, la situación es que por el momento no lo tenemos habilitado. Las autoridades nos han expresado que se está esperando una reunión entre la gente de educación y la gente de salud, obviamente para ver y revisar los protocolos pertinentes que el personal de la escuela ha elaborado para recibir a los niños. Estamos a la espera de esa revisión del protocolo y de la autorización del albergue. ¿Por qué nuestra preocupación de este albergue? Porque nosotros tenemos una comunidad educativa con niños que tienen sus derechos, que tienen derechos vulnerados. Entonces necesitamos tener a los niños en nuestro albergue, porque la escuela hogar Eva Perón, justamente como su nombre lo indica, es una escuela hogar. No funcionamos como una escuela común. Los niños tenemos dos modalidades, en donde hay algunos niños que están en doble escolaridad y otros que permanecen albergados durante toda la semana. Estos niños, que es por este espacio que estamos pidiendo, son niños de ubicaciones geográficas alejadas a nuestra institución y que no pueden venir todos los días. Ellos necesitan el albergue, necesitan los servicios que la escuela le brinda, como alimentación, contención emocional, asistencia de salud, para que sus papás, sus familias puedan salir a trabajar y ellos no queden a la deriva, sino que queden cuidados en una institución a cargo de profesionales. Entonces lo que nosotros pedimos y seguimos a la espera es de la apertura de este albergue. Bien, ¿y de quién depende y qué respuestas han habido o cuáles han sido la información al respecto? Depende del gobierno, de la Dirección General de Escuela, que entendemos que están trabajando en esto. Es decir, nuestro pedido fue porque estamos a un paso de inicio de clase. Es decir, las clases se inician el lunes y nosotros queríamos ya recibir a la totalidad de nuestros alumnos. No queríamos dejar a una parte de nuestros alumnos a la espera de la apertura del albergue. Así que, bueno, confiamos. Ayer nos informaron que están trabajando, de hecho, ayer nos autorizaron el comedor y una pequeña extensión horaria para nuestros alumnos que no la teníamos, tampoco estaba autorizada. Ayer, gracias a Dios, nos informaron que a partir del lunes nuestros niños van a contar con el desayuno, el almuerzo, que es un gran paso, y una extensión horaria hasta las 16. Así que bueno, sabemos que el gobierno escolar está trabajando en el tema, pero bueno, los tiempos apremian, claro, a veces, porque las clases empiezan el lunes y muchos de nuestros niños no van a poder asistir porque no tienen el albergue habilitado. Y recordemos que llevamos un año sin escuelas abiertas físicamente. Nuestras escuelas han estado abiertas desde lo virtual, pero no físicamente. Uh-huh. Y nuestros niños, sobre todo este conjunto, que son casi 90 niños, necesitan de este albergue. Por eso es que estamos a la espera. Claro, y además esto, hoy es jueves, y esto que es fundamental que decías también, que varias personas, varias niñas, de quienes que vienen, vienen de zonas alejadas. Entonces, claramente algunos tendrán que viajar antes para poder llegar, ¿no? Sí, y seguramente que tampoco lo podrán hacer porque las condiciones económicas, claro, no se los van a permitir. Uh-huh. Pensemos en familias con 5, 6, 7 niños, que es imposible que puedan venir y pagar pasajes, uh-huh, desde tan lejos todos los días, además del tiempo. Uh-huh. No podemos pedirle a un niño que venga todos los días desde Corralitos, por ejemplo, o Rodeo de la Cruz, a las 8 de la mañana, donde tiene que tomar un colectivo a las 7 de la mañana. Exacto. Lo que significa el peligro de la inseguridad de salir a tomar un colectivo y de hacer trasbordo, porque tampoco lo podría hacer. Entonces, otra cosa es cuando el niño puede ser acompañado por un adulto una vez a la semana, que es el lunes, y lo viene a retirar el viernes. Claro. ¿Entendés? La seguridad que la escuela hogar le brinda a ese niño de estar contenido en una institución a cargo de profesionales. Totalmente, bueno, estás muy cerquita del inicio, esta incertidumbre, bueno, esto que todavía no está resuelto, ¿cuáles son los motivos principales que da la Dirección General de Escuela para esta demora y para todavía no saber si se habilita o no? Y la respuesta es claramente la situación que se vive a nivel mundial, que es la pandemia y las situaciones de COVID, que lo entendemos, por supuesto que hay que salvaguardar y resguardar la salud de los niños y de todo el personal de la escuela. Eso lo entendemos y estamos de acuerdo con ello, pero necesitamos que se activen los protocolos correspondientes, porque con un buen protocolo podemos hacerlo. Los docentes y los no docentes, todo el personal, estamos a la espera de los niños, de tener a los niños y niñas dentro de nuestra institución. Si conocen la escuela, tenemos un edificio gigantesco. Si no podemos hacer distancia social, mantener la distancia física en esta escuela, no lo podría hacer ninguna escuela porque nuestro edificio es gigante. Además de tener el particular enclave geográfico de que estamos en el Parque General San Martín. Entonces tenemos aire libre, aire puro, como para poder utilizar espacios sumamente diversos, no solo en el interior del edificio, sino también en los exteriores. Entonces, tenemos las condiciones. Nosotras presentamos un protocolo de almuerzo, de merienda, de cena, de dormitorio, de ducha, pero bueno, estamos a la espera de que lo revisen, de que lo aprueben, de que le hagan las modificaciones y ajustes que sean necesarios, porque por supuesto que está sujeto a modificaciones pertinentes de acuerdo a la situación. Así que bueno, depende de ellos, depende de esta reunión entre educación y salud para que nos aprueben estos protocolos y poder por fin recibir a nuestros niños y niñas. Bueno, Adriana, nos vamos a quedar alertas a ver qué sucede. Mañana estarán también en una concentración, ¿es así? Sí, las familias vienen a pedir que se abra el albergue para sus niños y niñas, porque confían en la escuela. Claro. Es decir, creo que la presencia de la comunidad, de las familias acá, nos está indicando que las familias confían en la escuela, porque no entregan a la escuela algo material, entregan a sus niños acá de lunes a viernes. Esto nos indica que están confiando en la institución, y fíjate qué importante es que la comunidad confíe en una institución educativa y en todos los profesionales y personal que acá trabajamos. Eso realmente nos llena de orgullo. Seguro, bueno, nos quedaremos alerta y también estaremos acompañando lo que suceda mañana, esta situación que claramente es más que preocupante y que deja a un gran sector sin poder llevar a cabo y garantizar su derecho a la educación. Sí, bueno, yo les agradezco de parte mía y de toda la comunidad de acá de la Escuela Hogar Eva Perón la preocupación de ustedes y el espacio que nos han brindado para poder aclarar este tema y poder seguir esperando que el albergue realmente se abra. No, gracias a vos, Adriana, y hasta la próxima entonces. Muchísimas gracias. Que tengan un muy buen día a todos. Igualmente. Muy amables. La escuchábamos, Adriana Migarelli.